pero en Venezuela son protestas de la sociedad civil. Son héroes de la sociedad civil. ¿Cómo le suspenden la cuenta de Twitter a Trump? Pero cuando en Venezuela ha habido guarimbas e intentos de golpes de Estado como el 30 de abril, no le suspenden la cuenta a Guaidó, a Leopoldo López y a los golpistas. Doble moral, doble rasero. Tal cual, la doble moral fascista solo está detrás de los intereses económicos de unos pocos. Si el gobierno bolivariano hubiese metido preso a Juan Guaidó cuando se proclamó presidente encargado de Venezuela en una plaza pública violando la Constitución, ¿qué habría pasado? Desde el Reino Imperial se hubiese catalogado esto como un duro golpe a la democracia y las redes sociales, bueno, hubiesen estallado y habrían aupado un posible escenario de violencia en detrimento del pueblo. Es cierto, doble discurso, y creemos que estamos frente a un punto de inflexión importantísimo desde lo comunicacional, porque no es posible que grandes empresas dominen a su conveniencia y de manera sesgada la comunicación y posean tanto poder e influencia. Y bien, en esta misma locución el presidente Maduro ha reiterado la denuncia de planes magnicidas ordenados por el saliente mandatario, el loco Trump. Maduro indicó que el gobierno loco de Donald Trump tuvo como objetivo central atacar al gobierno de Venezuela, a las instituciones democráticas y llevar acciones intervencionistas. Maduro señaló que la administración de Trump ejecutó no uno, sino varios planes para asesinarlo en estos 4 años de gestión. El presidente destacó la resistencia y resiliencia del pueblo venezolano en defensa de la soberanía y dijo que hemos salido victoriosos, nos plantamos firmes con la Constitución y con la actitud moral republicana y salimos vencedores. La máxima expresión del odio en política mundial es Donald Trump. Y el objetivo principal de Donald Trump en sus 4 años de mandato fue Venezuela. Destruirnos a nosotros. Destruirme a mí en lo personal, porque mandó a matarme varias veces Donald Trump. Ahora en Estados Unidos están descubriendo que Donald Trump es un violento, un sedicioso, un supremacista, un racista, que no respeta las leyes. Lo están descubriendo hoy. Como diría Kiko, qué cosas, ¿no? Se están dando cuenta justo ahora que Trump es un loco, se están dando cuenta ahorita. En fin, y justamente este domingo pasado el gobierno de Venezuela denunció la complicidad de Estados Unidos con la Corte Internacional de Justicia para intervenir en asuntos que son exclusivamente internos de Venezuela y apoyar acciones que pretenden arrebatarle a la patria de Bolívar la Guayana Esequiba. A través de un tuit, nuestro canciller Jorge Arreaza denunció: así confiesa Estados Unidos su participación cómplice en la conspiración que pretende arrebatarle el territorio de la Guayana Esequiba a Venezuela y ampara los intereses rapaces de la transnacional petrolera ExxonMobil e instrumentaliza a Guyana con oscuras pretensiones corporativas. Seguidamente, nuestro canciller Arreaza publicó: repudiamos esta grave amenaza a la paz y seguridad de nuestra América Latina y el Caribe, zona de paz. Llamamos a la Unión Nacional en defensa monolítica de nuestros derechos históricos y el rechazo al intervencionismo imperialista. Y exclama en la parte final de su segundo mensaje: el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Es un deber para mí hacerles un breve repaso histórico para que comprendan la dimensión de esta situación. En el año 1777, el Reino Español creó la Capitanía General de Venezuela. Y en uno de sus linderos o límites más al este de esta capitanía se encuentra un río que se llama Esequibo. Pues bien, España definió que todo lo que está a mano izquierda de ese río, es decir, al este del río Esequibo, es el límite oriental de la Capitanía General de Venezuela, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. El territorio que está a mano derecha de ese río, para ese año de 1777, era de dominio de la corona holandesa. Pues bien, una vez lograda nuestra independencia de España, en 1810, se delimita a Venezuela y se toman las mismas demarcaciones que habían hecho los españoles a la Capitanía General de Venezuela. En el año 1814, Holanda cede a la corona británica los asentamientos que antes ocupaba y hay reportes para el año de 1822 que colonos ingleses comenzaron a invadir el territorio denominado Esequibo, invadiendo nuestro territorio. Y para el año de 1831, la corona inglesa crea la Guayana Británica, y alienta aún más las invasiones en nuestro territorio. Y todo esto ocurrió mientras Venezuela estaba muy lamentablemente recuperándose de todas las guerras de independencia e incluso de los problemas internos que evidentemente nos ponían en una situación de desventaja frente al Reino Británico. Vale recordar que el territorio en reclamación tiene cerca de 159.000 kilómetros cuadrados. Esta situación continuó llevándose a cabo pese a los esfuerzos de los diversos gobiernos venezolanos en reclamo a nuestra soberanía, hasta que en el año de 1899, en que Estados Unidos, en componenda con Inglaterra, ejecutan el famoso laudo arbitral de París, en el que Venezuela no estuvo representada, no tuvo representación jurídica, y se le adjudicó a los ingleses el territorio. Y así transcurrieron más de 60 años hasta que Venezuela hizo reclamo formal de esta situación ante las Naciones Unidas, denunciando nulo e irrito el laudo arbitral de París, dando lugar a un proceso que desembocó en el año de 1966, cuando se firmó entre Venezuela y el Reino Unido, quien representaba su antigua colonia, la Guayana Británica, el famoso Acuerdo de Ginebra, en el que se establecen que las partes deben llegar a un acuerdo pacífico. Este es el instrumento legal y forma parte de nuestra reclamación sobre la Guayana Esequiba. Tanto así que en nuestra Constitución del año 99 tenemos que en el capítulo 1 del territorio y demás espacios geográficos se establece en el artículo 10 que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de las transformaciones políticas iniciadas el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Tanto es el interés económico de las transnacionales del petróleo, del oro, el diamante, que hicieron lobby, fueron a chuparle las medias ahora a Antonio Guterres, secretario de las Naciones Unidas, y tanto así ha sido la presión tan fuerte que ahorita en diciembre pasado se dictaminó de manera unilateral y violando el Acuerdo de Ginebra que será la Corte Internacional de Justicia la que llevará el proceso. Así es como la República Bolivariana de Venezuela tiene los argumentos históricos y legales respecto a la reclamación de un territorio que nos pertenece. Pues bien, esta situación nos trae al día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Pues que el país vecino Guyana ha violado descaradamente el Acuerdo de Ginebra del año 1966, y como lo hacía el Reino Británico en el pasado, alienta descaradamente la incursión e intromisión en un territorio que, repito, es de Venezuela. Tanto es el abuso que el Reino Imperial de los Estados Unidos ha firmado un acuerdo de ejercicios militares con la República Cooperativa de Guyana, acto este que ha rechazado el gobierno venezolano, ya que esto es una amenaza para nuestra soberanía. La vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó que las autoridades civiles y militares están alerta ante la presencia de un buque de Estados Unidos en aguas del Mar Caribe cercanas a nuestras zonas limítrofes de la jurisdicción marítima venezolana. La vicepresidenta indicó que se seguirán de cerca los ejercicios militares con Guyana y que estamos en presencia de una acción agónica del gobierno de Donald Trump, que pretende, entre otras cosas, recrear provocaciones, amenazas y agresiones en contra del pueblo venezolano. Estamos en presencia de una acción agónica de las últimas horas del gobierno de Donald Trump, que pretenden crear, recrear provocaciones, amenazas y agresiones contra el pueblo venezolano, contra nuestra soberanía y contra nuestra integridad territorial. Hay presencia de un buque guardacosta de los Estados Unidos. Nosotros estamos muy atentos al desarrollo de estos ejercicios militares que no sean realizados en aguas jurisdiccionales de Venezuela. La vicepresidenta señaló que recientemente el presidente Nicolás Maduro envió una carta al secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en rechazo a la evidente violación del Acuerdo de Ginebra establecido, repito, en el año de 1966 sobre el Esequibo. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro elevó una carta al secretario general ratificando, expresando nuestro asombro de que la Secretaría General se haya subrogado los derechos soberanos de Venezuela y haya consentido elevar este asunto a la Corte Internacional de Justicia cuando Venezuela nunca, escúchese bien, nunca ha dado su consentimiento para vulnerar el Acuerdo de Ginebra de 1966 y de la cual tanto las altas autoridades de las Naciones Unidas como las partes concernidas, Guyana y Venezuela, debemos dar atentos y celoso cumplimiento a lo que mandata el acuerdo de 1966. También el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realiza labores de patrullaje para resguardar el territorio marítimo ante los ejercicios militares que se desarrollan entre Estados Unidos y Guyana de forma conjunta. Y vemos estos ejercicios como una clara provocación a los intereses de la patria. Se ha ordenado por el comandante en jefe, presidente de la República, el patrullaje constante de nuestras aguas jurisdiccionales, la observación permanente por vía aérea, por vía marítima, de nuestros espacios geográficos, específicamente en la fachada atlántica. Y el Comando Estratégico Operacional ha activado un grupo de tareas para que esas tareas sean cumplidas a cabalidad. Y los venezolanos pueden tener la seguridad de que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a velar centímetro a centímetro cada uno de los espacios geográficos que componen a la República Bolivariana de Venezuela. También el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realiza labores de patrullaje para resguardar el territorio marítimo ante los ejercicios militares que se desarrollan entre Estados Unidos y Guyana de forma conjunta. Definitivamente, esto representa una amenaza de escalada mayor. Cuando un imperio se entromete en los asuntos que corresponden dirimirlos dos estados, en este caso la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, a través, porque nosotros no hemos renunciado, bien lo decía la vicepresidenta, no hemos renunciado a el espíritu y a lo que está estatuido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, de buscar una solución práctica, pacífica y satisfactoria para las partes. Como se los decía, todo esto es por intereses económicos. Muchísimas riquezas están en juego y una de ellas es el petróleo. Por eso es que se han metido de frente, ¿no? Se ha metido de frente el reino imperial como brazo armado de la petrolera ExxonMobil. Vamos a hacer una pausa musical. Al inicio del programa les comentaba que esta producción del día de hoy está dedicada a nuestro patrimonio cultural Gualberto Ibarreto. Pues bien, de su voz vamos a escuchar un tema que se ajusta como anillo al dedo con la realidad actual. El tema se llama Oro Negro. En las entrañas de Venezuela dicen que han encontrado una cosa buena. Dicen que vale mucho, dicen que huele mal. No me imagino qué será. Dicen que puede más que cualquier gobierno. Es una maldición que inventó el infierno. ¿Qué puede hacernos ricos? ¿Qué puede hacernos mal? Solo el tiempo nos lo dirá. Oro negro, oro crudo, ¿qué futuro nos traerá? Realidades o espejismos, a mí me da lo mismo, nada me va a tocar, voy a seguir viviendo igual. Desde Menemauro hasta Mirimire, y desde Caripito hasta Quiriquire, tácata los taladros, tácata, tácata, quieren la tierra sin cesar. Los extranjeros dueños de las cuadrillas van anunciando un mundo de maravillas, que ya no habrá pobreza, ni pena, ni dolor, que vamos a vivir mejor. Thank you. en las entrañas de Venezuela. Dicen que han encontrado una cosa buena, dicen que vale mucho, dicen que huele mal, no me imagino qué será. Dicen que puede más que cualquier gobierno, que es una maldición que inventó el infierno, que puede hacernos ricos, que puede hacernos mal, solo el tiempo nos lo dirá. Oro negro, oro crudo, que me da lo mismo, nada me va a tocar, voy a seguir viviendo igual. Continuamos con el recorrido noticioso de esta semana, comentándoles que este martes el presidente Nicolás Maduro emitió un mensaje anual a la nación frente a la recién instalada Asamblea Nacional, recuperando así la normalidad constitucional y la armonía entre las instituciones públicas. Escuchemos este informe de nuestro compañero Leonel Retamal en torno al tema. Ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Venezuela, representantes de los otros cuatro poderes del Estado y delegados diplomáticos, el representante del Poder Ejecutivo realizó un recuento del año 2020 con la lucha contra la pandemia de la COVID-19 como protagonista de su gestión. Aplicamos siempre una política audaz, con la consulta permanente al pueblo, en las encuestas de la plataforma Patria, casa por casa a la búsqueda de cada paciente y a la atención personalizada. En Venezuela hicimos un mapeo exhaustivo y estratégico para atender los casos en todo el país, aislarlos, atenderlos y brindarles progresivamente los mejores tratamientos del mundo. Todo esto en medio de las medidas coercitivas unilaterales que impone Estados Unidos y que fueron propiciadas por líderes opositores. Dijo Maduro que están diseñadas para quebrar el modelo de protección social de la Revolución Bolivariana. El mayor blanco del ataque económico ha sido la principal industria del país, imposibilitando incluso por periodos de 13 meses seguidos la venta del crudo venezolano. Desde 2015 a 2020, los ingresos del petróleo se redujeron en 99%. Prohibió a la banca internacional negociar y refinanciar la deuda soberana y la deuda de PDVSA. De esta manera, al recorte de financiamiento y a la guerra de precios del petróleo diseñada para atacar a los países productores, se le sumó desde el 2017 la brutal escalada sancionatoria contra PDVSA y contra todos los órganos de las finanzas públicas. Se suman intentos violentos de desestabilización, golpes de Estado fallidos e incursiones militares repelidas por la unidad cívico-militar. Por eso, en su discurso de más de 3 horas, el presidente suramericano proyectó las tareas del 2021, centradas en la consolidación de la paz política. Es necesario cuidar la paz, la seguridad, la estabilidad, la democracia del país, que son grandes logros colectivos y comunes, y esto es solo posible con más y mejor democracia, con más y mejor democracia. Así como se cierra un ciclo electoral con la renovación de la Asamblea Nacional, así se abren nuevos ciclos a partir de este 2021. El presidente Maduro saludó el nuevo panorama de unidad del espectro político venezolano tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional, que favorece las gestiones en conjunto para la reivindicación del territorio Esequibo. El año pasado la derecha truncista, hoy en retirada, retomó las acciones para arrebatarnos el territorio de la Guayana Esequiba, de la mano del títere criminal. Se pretendió entregar ese espacio a cambio del reconocimiento del gobierno títere y falso interino por el Reino Unido. Posicionando las banderas del bolivarianismo, el presidente pidió apoyo para sobrellevar todos estos desafíos con el diálogo por delante, el año en que el país conmemora el bicentenario de su independencia. Y la nueva Asamblea Nacional instaló una comisión especial para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció que el equipo se desplegará por Venezuela para establecer comisiones regionales y mecanismos de consulta popular. La comisión estará integrada por 14 parlamentarios de todas las tendencias políticas. Escuchemos nuevamente al compañero Leonel Retamal en este reporte. Son parlamentarios opositores y chavistas que acuerdan una plataforma para impulsar el diálogo amplio con todos los sectores. Desde la Asamblea Nacional de Venezuela se creó la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, que busca extender este espíritu de entendimiento a todo el país. Venimos de un proceso de alejamiento de la política, con P mayúscula, de la práctica democrática que está debidamente establecida en nuestra Constitución, y lamentablemente esa salida de cauce ha hecho mucho daño. Realizarán encuentros estatales y nacionales para recoger las denuncias y aspiraciones de la sociedad, también a través de consultas virtuales. Bastante lo dijimos en campaña nosotros como candidatos a diputados. Venezuela está cansada de odios y de rencores, quiere soluciones a su problemática. Es por eso que en este momento todos los factores políticos de oposición y del alto gobierno nos sentamos en una mesa a dialogar, pero un diálogo sobre todo sincero, un diálogo que se apega a las realidades de las comunidades. Uno de los principales temas es buscar soluciones en conjunto para enfrentar el bloqueo y las consecuencias económicas y sociales en la vida del país. Convertir la Asamblea Nacional en una plataforma para el reencuentro de todo. Venezuela demanda, los venezolanos demandan una pronta solución a su complejísima problemática, que pasa por el levantamiento de las sanciones que tanto perjudican a millones de venezolanos, por el rescate de los activos de la República que hoy son usufructuados por unos pocos, por las garantías para que la economía se recupere prontamente. Es una comisión para escuchar a todas y a todos, en todos los ámbitos, en los ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales, religiosos, étnicos, que no quede ninguno de los temas que sean motivo de controversia o motivo de confluencia entre las venezolanas y venezolanos, que no quede ninguno de esos temas sin ser abordado. Esta es una de las comisiones principales de la nueva Asamblea Nacional, que trabajará con prontitud por resultados y acciones que permitan cambiar la posición de conflictividad, bloqueo institucional e inacción de la anterior administración. Así estamos, nuestra nueva Asamblea Nacional entregada por completo al pueblo y a la patria. Nuestros contactos en Twitter, arroba Tierra Así con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Acá quiero colocarles otro tema musical en la voz de nuestro entrañable Gualberto Ibarreto. El tema lleva por nombre Guácara, cuyo autor es Luis Mariano Rivera. La guácara son esos caracolitos que salen en la tierra. Guácara me dan por nombre, mi forma es de caracol. Vive en la humedad tranquila, huyo de los rayos del sol. Guácara me dan por nombre, mi forma es de caracol. Vivo en la humedad tranquila, huyo de los rayos del sol. Cuando el invierno comienza y la tierra se humedece y germina la semilla y la rama reverdece y la rama a reverdecer, salgo yo. Yo salgo de mi escondite y en la arena mojada, tras mi lento caminar, dejo una estela plateada. Yo salgo de mi escondite y en la arena mojada, tras mi lento caminar, dejo una estela plateada. mañana. Cuando el invierno comienza y la tierra se humedece y germina la semilla. Y la rama reverdece. Salgo yo, salgo yo, salgo yo. El hijo del campesino, el muchacho barrigón, cuando el hambre lo atormenta, pone mi cuerpo al fogón. El hijo del campesino, el muchacho barrigón, cuando el hambre lo atormenta, pone mi cuerpo al fogón. Retuerzo del dolor sobre la brasa inclemente, pidiendo más compasión para mí, cuerpo inocente. Para mí, cuerpo inocente. Qué dolor, qué dolor, qué dolor. Pero el muchacho travieso se ríe de mi agonía y al ver que ya estoy asada me come con alegría. Pero el muchacho travieso se ríe de mi agonía y al ver que ya estoy asada me come con alegría. Guácara me dan por nombre, mi forma es de caracol, mis ojos son dos cachitos que reflejan mi tristeza, que reflejan mi tristeza, qué dolor.